Mis interlocutores debieron notar mi extrañeza ante este gesto de la hermana mayor de Lázaro, y adentrándose a mis pensamientos, aclararon. Entre las numerosas personas que habían acudido hasta esta casa, se contaban algunos enemigos de Jesús. Marta, procurando evitar cualquier incidente, estimó oportuno no hablar en público de la reciente llegada a Betania del rabí. Es más, su intención fue permanecer en la casa con los amigos y familiares mientras María acudía en busca de Jesús. Pero la súbita e impetuosa salida de la hermana menor alarmó a los presentes, que la siguieron, creyendo que María se dirigía a la tumba de su hermano. Cuando María llegó hasta el maestro, se arrojó igualmente a sus pies exclamando: ¡De haber estado tú aquí, mi hermano no hubiera muerto! El grupo, al ver a Jesús con las dos hermanas, permaneció a una prudencial distancia. En aquellos momentos, mientras el rabí las consolaba, muchos de los amigos y parientes reanudaron sus lamentaciones y gemidos. ¿Dónde está? Ven y verás. Marta le señaló la losa que cerraba el panteón familiar, mientras María, presa de un nuevo ataque, se arrodillaba a los pies del Galileo, sollozando y hundiendo el rostro en la tierra. Se hizo un gran silencio, y los que estábamos cerca del rabí vimos cómo sus ojos se humedecían y varias lágrimas corrieron por sus mejillas. Uno de los amigos de Jesús, al verle llorar, exclamó: ¡Ved cómo le quería! Aquel que ha abierto los ojos a los ciegos, ¿no podría impedir que este hombre muera? Jesús, sin embargo, permaneció en silencio. Entonces, levantando a María, la estrechó entre sus brazos, aliviando su aflicción. En ese momento, el rabí, dirigiéndose a algunos de sus discípulos, les ordenó: ¡Levantad la piedra! Mi hermano ha muerto hace ya 4 días. La descomposición del cuerpo se ha iniciado. No os he manifestado desde el principio que esta enfermedad no era mortal. ¿No he venido a cumplir mi promesa? Y después de haberos visto, ¿no he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios? ¿Por qué dudáis? ¿Cuánto tiempo necesitáis para creer y obedecer? Marta miró fijamente al maestro y en uno de sus típicos arranques animó a los apóstoles y vecinos de Betania que se habían brindado a separar la piedra para que abrieran la caverna. El espeso silencio quedó roto por el gemido de la losa circular al rozar sobre la roca y por los entrecortados gritos de aliento que proferían los voluntarios en su esfuerzo por echar a un lado el pesado cierre. Al cuarto o quinto intento, la boca de la tumba quedó al descubierto. Nuestro rabí levantó entonces los ojos hacia el azul de aquel atardecer y exclamó de forma que todos pudiéramos oírle: Padre, te agradezco que hayas oído mi ruego. Sé que siempre me escuchas, pero a causa de los que están junto a mí, hablo contigo para que crean que me has enviado al mundo y sepan que intervienes conmigo en el acto que nos disponemos a realizar. Acto seguido, clavó su rodilla izquierda en tierra y asomándose a la galería que conduce a la cámara funeraria, gritó con fuerza: ¡Lázaro! ¡Acércate a mí! El eco resonó en el interior de la cueva, mientras las 40 o 50 personas que allí estábamos sentimos un escalofrío. Algunos de los más próximos al maestro nos asomamos a la tumba y percibimos en la penumbra del foso la forma de Lázaro, fuertemente pasado con tiras de lino blanco y reposando en el lecho inferior derecho del panteón. María, asustada, se abrazó a su hermana. Nunca un silencio fue tan dramático. Durante un corto espacio de tiempo, todos contuvimos la respiración. Aunque muchos de nosotros habíamos sido testigos de otros prodigios del rabí, la palpable y cruda realidad de aquellos 4 días de enterramiento nos hacía dudar. ¿Qué iba a suceder? De pronto, el maestro dio un paso atrás. Por las escaleras que conducen a la boca de la cueva, apareció un bulto. María lanzó un grito desgarrador y cayó desmayada. Instintivamente todos retrocedimos. Un hombre cubierto por un lienzo pugnaba por salir al exterior, pero sus manos y pies estaban atados con vendas y esto dificultaba su marcha. De la sorpresa se pasó al terror y la mayoría de los hombres y mujeres huyeron por el jardín entre alaridos y caídas. Era Lázaro. A duras penas, apoyándose en sus codos y manos, aquel bulto fue arrastrándose por las húmedas escalinatas de piedra hasta alcanzar los últimos peldaños. Allí se detuvo, jadeante, mientras un sudor frío nos recorría el rostro, pero nadie, ni siquiera Marta, se atrevió a dar un solo paso hacia el resucitado. Jesús comprendió nuestro pánico y, dirigiéndose a la señora, ordenó que le quitáramos las tiras de tela y que le dejáramos caminar. Con los ojos arrasados en lágrimas, Marta se aproximó valientemente, procediendo a desatar primero las vendas que oprimían sus muñecas. A continuación, sin esperar a liberarle de las ataduras de los tobillos, rasgó la sábana y dejó al descubierto el rostro de su hermano. Tenía los ojos muy abiertos y la faz blanca como la cal.